Eduard Pinto ante el nuevo lanzador de Cardenales de Lara, el derecho Richard Castillo. Otro lanzamiento, va un batazo largo por la derecha, ya retrocede Iribarren, sigue atrás, mete el guante y está bañado. La pelota va contra la pared y hasta la segunda se metió Pinto con un doble. Y es el primer imparable de por vida en la liga para Eduard Pinto. De una vez se coloca en posición de anotar. Y le dio en la cara a Pinto, se llevó en claro a Iribarren, el jardinero derecho, que no esperaba una conexión tan fuerte y larga de parte de este muchachito que, como les dice Carlos, tiene apenas 17 años de edad y que además es bastante pequeño, ¿no?, estatura. Pinto, cuando debutó hace casi 2 años acá, acababa de cumplir los 16 años de edad. Y su debut fue jugando a la defensiva por Andy Chávez en el partido en el cual Anthony Leroux le metió no-hit no-run al equipo del Caracas el 21 de noviembre del año 2010.